pasé en mi casa y cuando llegué, mira lo que encontré. Me fui, quedaste en mi casa cuando llegué, mira lo que encontré. Sí, me fui, quedaste en mi casa cuando llegué, mira lo que encontré, qué basura. Fui, quedaste en mi casa cuando llegué, mira lo que encontré. Yeah, yeah, yeah, nena. Necesito verte, yo necesito verte, yo necesito verte. Y es que no hay luz, no hay luz. Es que no hay...